with the trust of a child. Esta canción se llama Red Rain. Estamos escuchando a Peter Gabriel. Repasamos entonces. Empezábamos con Sin Semilla, la canción Yuba. Luego Mimi Maura mirando caer la lluvia, con la participación en esa canción, en ese disco de un montón, pero en esa canción del Chango Spasiuk. Bajo Fondo Tango Club presentando un disco en realidad solista de Fernando Santulo. Y La Humedad. Y Hoy Hace un Tiempo, un tiempo de mierda. Y de la manera en que frasea, de la manera en que te lo dice Fernando Santulo, te queda grabado, queda bastante penetrante. Un saxo absolutamente porno, el saxo que te garcha de Dorapa. Morphine haciendo You Look Like Rain. Y esto es Red Rain por Peter Gabriel. Vamos a cerrar esta apertura con la más obvia de todas. Con la más obvia de todas, al menos, no sé, cada uno de ustedes, ¿cuál es la primera canción en la que piensan cuando alguien dice lluvia? Te doy la bienvenida a Los Extraños de Siempre. Somos Metro 93, parte de Metro 360, una radio que se extiende por el país. Villa La Angostura 106.5, Mendoza 95.5, Mar del Plata 98.9 y Rosario 91.9. En Neuquén 93, además metroneuquen.com.ar. WhatsApp 299-5877-876. Y la más obvia de todas, para mí, es la que dejamos para el final. Por suerte, sigue lloviendo cada tanto y nos acordamos muy a menudo de esta canción, Stevie Ray Vaughan. The street. Give a

Esta canción se llama Heroes. Estamos escuchando al señor Alesso. Euromix Europa Plus, dice el archivo. Bueno, ponele que todo eso sea el remix que está sonando en Metro 93. Somos los extraños de siempre, en vivo hasta las 12. Ya llegó Sofía, ya se prepara el botiquín de primeros auxilios para la supervivencia emocional. Voy a hacer una cosa, voy a ir a la próxima tanda, vamos a adelantarla un cacho para limpiar aire y vamos a volver directamente con Sofía. 299-5877-876 vía WhatsApp. Te llegó una canción para vos. En un rato la vas a escuchar. Ya sonó al aire, pero como no venías escuchando, te la perdiste. Prepárate, tanda y volvemos. En un mundo cada vez más virtual, bienvenido a la realidad. Metro Neuquén 90.3. Estás escuchando Metro, espacio publicitario. Pase lo que pase, que sea solo por hoy. Andy Kuznetsov en vivo. Solo por hoy. Hacemos que suceda. Lunes de 21 a 23. Solo por Metro 93. Neuquén. Igualitaria. Divertida. Joven, linda. Ideal. Verde. Dinámica. Joder. Mercedes gana. Hace clic. Mercedes, la ciudad. Ahora, debajo de las tapas doradas de Coca-Cola de 500 centímetros cúbicos, podés encontrar botellas de Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, Sprite o Fanta. ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané! Disfrutá de la promo Vale Otra de Coca-Cola. Hay miles de botellas de premio. Lanín corre, la carrera en la que el volcán y vos se conectan por senderos ancestrales. 10, 21 y 42K, 7 de febrero de 2016. Cupos limitados, inscripciones abiertas. www.laníncorre.com.ar. Invita Powerade, LAN Prevención Salud. Canal 7 de Neuquén, La Mañana Neuquén. En Sanelato Viajes tenemos un Disney diferente para que vivas en familia. Con salidas acompañadas, los mejores hoteles, restaurantes a la carta y toda la magia que solo Disney puede ofrecerte. Porque hay planes en familia que son únicos. Probá Disney. Viaja siempre en pesos y con la mejor financiación. Sanelatoviajes.com.ar. Todas las opciones para tu viaje en un solo sitio. Si el 9 de agosto votaste al Frente para la Victoria, votalo también el 4 de octubre. Vengo a proponerles un sueño. Defendé tus sueños y tu derecho a la felicidad. Y este tren que hoy inauguramos entre Chipoleti y Neuquén. Es una de las mejores cosas que nos puede haber pasado de estos últimos 12 años de gobierno, que hemos recuperado YPF, hemos recuperado Aerolíneas y acá está el tren para todos los neuquinos. Gastón Ungar, intendente. Frente para la Victoria. Llega la carrera para la que no te preparaste. Llega Roña Run, un circuito de 8 kilómetros con obstáculos diseñados especialmente para que la pases muy mal. Arma tu equipo y empezá a prepararte para correr, sufrir y divertirte como nunca en el Roña Run 8K. 29 de noviembre, zona confluencia Neuquén. Inscripciones en roñarun.com.ar o buscanos en Facebook. Presenta planes de ahorro Grupo Zapac. Invita Powered. Ahí viene la plaga, qué tranquilidad. Llamamos a Chasqui y plaga no hay más. En Neuquén, teléfono 440-4636. Llamamos a Chasqui y plaga no hay más. Así lo digo, el niño feliz, no te lo pierdas. ¡Vení al niño feliz! El niño feliz. Expertos en diversión. Tener acceso a la tierra para construir tu casa es votar. Una ciudad sin baches es votar. Construir centros deportivos, culturales y de capacitación para los jóvenes es votar. Gastón Contardi, intendente 2015. Confluencia por Neuquén. ya estamos en nuestro nuevo local de Avenida Argentina 816. Los clásicos panes rellenos, las pizzas, ensaladas, tartas y empanadas, ahora en la avenida CAE Babilón, Avenida Argentina 816. Delivery 448-9366. CAE Babilón. Usted disfrute tranquilo. De su salud nos ocupamos nosotros. Salud Total. Medicina prepaga. Obra social por desregulación. 447-2900, 443-1400, interno 33 y 28, Neuquén Capital. Salud Total. Ya estamos en nuestro nuevo local de Avenida Argentina 816. Los clásicos panes rellenos, las pizzas, ensaladas, tartas y empanadas, ahora en la avenida CAE Babilón, Avenida Argentina 816. Delivery 448-9366. CAE Babilón. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Metro. Son las 9 y 56, vamos a abrir un poquito antes la segunda hora del programa y ya llegó arroba Sofisú, Sofía Tarruela con su botiquín, vino cargada de un montón de cosas, vino a las corridas, abrigada, estás, vos, yo siempre te digo, ¿por qué no te abrigás? Y hoy te abrigaste como para ir, no sé, a Groenlandia. Hola, hoy te hice caso. ¿Qué haces, Sofi? ¿Cómo andas? Camiseta, pullover, bufanda. Pero, mucha lana. Sí, mucha lana. Lo que pasa es que no tuve tiempo de sacármela todavía porque entré como medio apurada, pero me la voy a ir sacando acorde pase el botiquín. Ah, bien. ¿Es un botiquín que levanta temperatura o no? Exactamente. No, ponele. Yo no quise preguntar nada. Te vas a sorprender. Sí, generalmente pero lo hago. Quiero que me sorprendas vos antes. Sí, lo voy a hacer. Voy a poner pausa acá. Van a escuchar el precioso silencio. A ver. Escuchá lo que llegó. Es martes y llueve, y escucho al jeque. Es martes y llueve. Escucha porque es para y vos. Y escucho los extraños por Metro 93 de Neuquén. Es rara la métrica, en los ¿no? extraños llueve, porque llueve en Neuquén. Pero viene ojo. Sofía y nos salvará. Con su paraguas los extraños, ella nos salvará. Me gusta. Te sentís halagada, te sentís mimada por los oyentes, te sentís contenida o te sentís ridiculizada. No, me encantó, hermoso. Me viene con su paraguas y nos salvará. Un poquito como de responsabilidad. Muy fuerte, Mary Poppins, ¿no? Sí, me encanta Mary Poppins. Ay, perdón. Sí, ahora es muy difícil lo que estás haciendo, que es tratar de sacarte una bufanda con el auricular puesto. Listo, pero pude. Y engancharla en el cable puede ser recontra peligroso. Sanos y salvos. Me ¿te gusta Mary Poppins? Me gusta Mary Poppins, me gusta la canción. Viene Sofía. ¿Alguien más se animará a dejar una canción para vos? Ay, me encantaría, me 299-5877-876. Quiero canciones. Si alguien le deja una canción a Sofía cantada, no, no graben una canción de un parlante. Claro. Se lleva dos entradas para el cine, automáticamente, al primero. Ay, me encantó. Después el resto se puede seguir anotando en el sorteo habitual del cine y después ya dependerá un poco de la suerte, del culo, claro, del azar, de salir sorteado o no. Una canción con tema libre. Sí, puede ser una creación propia como la del Negro Alcides. Está bueno. Que con mucha ternura grabó, le podemos poner un poquito más porque... Bueno, se mezcla ahí con la... Escucho al jeque. El que se anime. Yo quiero sumar si llueve. Algo. Sí. Que me gustaría, ya que vamos a pedir y se van a ganar las entradas enseguida, así nomás. Que yo creo que no va a escribir alguna... nadie. Nadie se va a animar porque son una manga de cagones. Bueno, pero así nomás te lo digo. Pero nosotros tratemos de soñar. No, Seba, yo lo nosotros los soñamos, desafío. Bueno, los desafiamos, pero yo lo que quiero es que en el medio de la canción, así como que esté el tema de la emergencia emocional que ellos necesitan. ¿Es como mucho pedir? ¿Vos querés que te armen un jingle directamente? No. Pero puede Porque ser. Hablando de gente que me hace canciones, hoy vamos a estrenar ¿Me una persona algo? Que sí. me hizo una canción. Sí, un amigo de la casa. Un amigo de la casa y amigo personal y genio de la música que me hizo, me dijo, Sofi, yo te quiero hacer la canción de apertura para el botiquín. Y me la hizo, un genio. ¿Ya querés que la compartamos? Bueno. Dale que va, a ver. Esa. Me encantó. Me encantó, ¿o no? Muy bien. La hizo John Apple, guitarrista de primer vuelo. Y fue libre, yo le dije... El mismo que hace la cortina oficial de Yo no fui, todos los días a las 6 de la tarde, con Meteoro, Alcides y El Bomba. Genial, y bueno. El mismo, digo, por ser parte del grupo, no es que sea solo... Esta sí es solo de él. Esta es solo de John, sí. John no ¿La puedo poner de vuelta? Es solo de él. ¿La sí, puedo poner obvio, de vuelta? dale, me encanta. Gracias, John, querido, me gustó. ¿Sabes por qué me gustó? ¿Te representa? Yo siento que me representa. Lo que le dije a él, la idea era como, le dije, bueno, más o menos hablamos un poco de qué era el botiquín, pero él se lo hizo libremente. Y me encanta porque mezcla. la cara que pones. Bailo. De perrito de taxi. Gracias. Como el perrito, así que mueve la cabecita para el costado. ¿Sabes con por sonrisa? Qué me gusta? Porque yo creo que como confluye muy bien el tema de la ambulancia, de la cuestión de supervivencia, de emergencia. Y por otro lado, el tema de camión de helados, que me encanta. ¿No te parece que tiene como sonido de camión de helados? Debo decir que por mis infancias en distintos lugares, no sé si recuerdo haber visto en mi vida un camión de helados. Bueno, pero de los Simpsons, de las películas. Bueno, sí, también vi un zombie. Pero digo, claro. yo verlo... No. No recuerdo haber visto en mi vida, sí, un chico, un tipo, vendiendo helados con una heladerita claro. de Telgopor. No, acá no hay camión de helados, me parece que aburrido. A mí me gustaría que hayan camiones de helados. Pero de algún lado tiene que haber, porque por algo... Sí, estaría buenísimo. Si quiere venir un camión de helados en este momento y dejarnos 2 kilos dulce de leche granizado, mascarpone, 10 puntos. Bueno, estamos al lado de una heladería. Es verdad. Un día vamos a hacer un agujero en la pared y vamos a tener acceso directo. Uy, me encantaría, un boquete. Bueno, tus cosas bien, porque te veo corriendo, te veo. No te vi el fin de semana. No coincidimos esta vez en el show de las manos de Filippi. Sí, ya creo que es el primer show que me pierdo, porque ya en el baño me preguntaban si venía siempre a todos los shows. Bueno, hubo uno que falté, que fue el de las manos de Filippi. Ah, una chica te preguntó en el baño del Social Club, ¿no? Sí, me dijo, pero vos venís siempre a todos lados, ¿no? Sí. ¿Y por qué te pregunto eso? No sé. Quería ser amiga, quería dar charla. No, me dijo, ay, supongo, dar charla. Me dijo, bueno, es que siempre somos los mismos. Yo no la conocía igual. Eso no. Te mando un saludo. No somos siempre los mismos. No, siempre hay mucha gente. Siempre y variada, depende. A ver, la gente que fue a ver a Vitico. Claro. No es necesariamente la misma gente que fue a ver a los Chantas, a la Estafadaria, no verás. Tal cual. Pero bueno, esta chica aparentemente fue a todos los recitales que vos estabas. Y siempre te vio y te marcó. Sí. Bueno, Seba. Sí, te vio y te marcó. Vos nunca le dijiste a alguien, vos estás en todo, te vi un par de veces, sí, chau, fin de la conversación. ¿Me ando en el baño del social? No, la verdad no. Bueno, no. Pero no estábamos compartiendo inodoro, estábamos como esperando para entrar al baño en la cola del baño. Ah, bueno, sí, es un buen lugar para nuestra, hablar. Las colas siempre son buenos lugares para charlar. Siempre. Cola del banco, ascensor, todo lo que te haga esperar es un buen lugar para un tema de conversación. Sí, la del supermercado. Igual, ¿vos sos de hablar en la cola del supermercado? Yo soy de hablar en todos lados, sí, todo el tiempo ¿para de qué mi te vida. Pregunto? Sí, detesto el silencio. Excepto cierto. A la mañana. Excepto la mañana de resaca. No, de cualquier mañana. Me despierto y odio la vida y odio al mundo. Después empiezo claro, a entrar cierto, en sí, calor. Hemos conversado sobre sí, tu... largo y tendido. Tu ortivez mañanera. Ortivez matinal. Exactamente. Bueno, yo quisiera, si ya podemos adentrarnos en el botiquín de primeros auxilios... Me gusta la palabra adentrarnos. Bueno, sí. Si te parece... Me parece. Voy a comenzar, pero antes de explicar de qué va esta columna que elegí para el día de hoy, Quiero leer un poema. Como viste que últimamente me gusta meterle ahí un toque del poema. ¿Querés dejar eso en otro lado? Porque se te está cayendo la bufanda y el saquito. Ahí está. Ahí está, todos más cómodos. Sí. ¿Querés leer un poema? ¿Por qué motivo? Porque te gusta mucho. Tiene que ver con la. Obviamente, con tiene el que salvataje con de el hoy. Tema que quiero que toquemos hoy. Okay. Es un tema que ya habíamos planteado, que lo íbamos a tocar en algún momento. Al principio me pareció demasiado pronto porque es un tema medio heavy. Y hoy dije, hoy es el día, hoy nos vamos a poner a hablar de este tema medio de mierda, pero no importa, hay que hablarlo. Es verdad. ¿Es verdad? Es verdad, no sé a qué tema te referís, pero es verdad que los temas de mierda hay que hablarlos. Hay que hablarlos, aunque no nos guste, es parte de la solución. ¿El viernes a la noche, o sea, en la madrugada del sábado? Sí. ¿Conté algo que no había contado a más de, creo que, no sé, nunca las conté, pero 5, 6 personas en mi vida? Sí. Entonces, es loco cuando te das cuenta que estás contando algo que nunca habías contado. Es fuerte. Sí. Es recontra intenso. ¿Y cómo te sentiste? Mal porque el tema era malo, era feo. Claro. Pero bueno, esa es la base. Pero es loco sacarlo. Es la base de la terapia del grupo, ¿no? No, eso es interesante, sí. Donde cada uno comparte y el hecho de sentirte escuchado y ver que hay personas que se pueden identificar con lo que a vos te pasa y viceversa, ayuda como a ir digiriendo las cosas de otra manera. Sí, esto fue cara a cara y sin ningún marco profesional de nada. Claro. Simplemente una cuestión de confianza y de entendimiento. Bueno, pero hablar, incluso entre los amigos o con el viejito jubilado que tenés en la cola. No, son del re supermercado, pesados, o en la cola del banco. Bueno, pero yo ya te dije hablar que no me gustan funciona. Los extremos de la vida. Sí, hay la humanidad no me gusta ni antes de los 14 años ni después de los 60. Mis dos padres... Sí. Que probablemente estén escuchando, porque han escuchado otros programas. Les mando un abrazazo. Son jubilados. Los míos también son jubilados, los dos. Son mayores de 60. Los míos también son mayores de 60. ¿Y no lo, ambos los odias? No, no particularmente. Yo me refiero al colectivo. Yo me refiero al colectivo. Siempre hay individualidades. Hay un montón de nenitos a los que quiero. Ahora, el colectivo niño, no. Claro. Claramente no. Bueno, con los adultos mayores, los viejos, la tercera edad, yo nunca sé cuáles son los límites. Sí. Los viejos, cariñosamente o no, la gente más grande, me pasa lo mismo. Hay un montón de gente grande que por supuesto quiero y respeto. A mí me gustan. Pero los en viejos. General me generan, me dan miedo, me dan cagazo. No sé. Miedo a morir se llama eso. ¿Sabías que ahora ya no se puede decir más abuelos? Cuando se habla así en términos como de convocatorias, siempre, o programas. Siempre me sociales. Peleo con la gente que redacta informativos. Sí. Cuando ponen un abuelo tal cosa. Y yo siempre les pregunto, ¿y vos sabés si tenía un nieto o no? ¿Vos qué sabés si era un abuelo? Bueno, alguien te escuchó, Seba, y claramente, ahora... Claramente abuelo no es sinónimo de viejo. No, no es lo ni mismo. Ni de anciano. Ni quiere decir lo mismo. Ahora se utiliza la palabra, pero igual, es mío, garrón. A adultos mayores. Pues eso también me molesta. Adultos ¿Qué es un adulto mayor? Todos los adultos son mayores. Alguien sexagenario. ¿Esa te gusta más? Y no, si tiene 70 años. Mayor de 60. No, sexagenario es que está en la década del 60. Setangenario. Claro, bueno. Bueno, dejemos de... Bajemos, dale, Seba, me baja gusta la palmera. Sí. Baja. Ya está. Ya está. Ahora voy a... Prof, te bajo la cortina, te la subo. ¿Está bien así? Déjamela así. ¿Necesitas silencio para el poema? No, quiero un poquito de sonidito. Ahí va, bajito. Por favor. Gracias. Manuelita vivía en Pedajo. Esta noche. Pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. Un poquito caminando, otro poquitito a pie. Manuelita una tarde se miró en un charco y se afligió. Dijo, yo no sé por qué estoy arrugándome. Si desde hace 80 años tengo un cutis de bebé. Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja, no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita por fin llegó a París, en los tiempos del rey Luis. Se escondió bajo un colchón cuando la revolución, y al oír la marsellesa, se asomó con precaución. En la tintorería de París, la pintaron con barniz, la plancharon en francés, al derecho y al revés, le pusieron peluquita y botines en los pies. Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a arrugar. Y por eso regresó, vieja, como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Qué intenso. Intenso. Sí, me quedé pensando un montón de cosas. Bueno, como se puede ver, me pasó a mí en realidad en una reflexión junto con un amigo que Manso Posh, arroba Manso Posh, escucha siempre. Sí, siempre está. María Elena Walsh, la autora de esta gran hitazo infantil argentino, nunca habla de una tortuga. Si te pones a pensar, y te digo porque leí la letra un par de veces, nunca habla de una tortuga. Sí habla de que se enamora de un tortugo. Claro, exacto. Pero no habla de que... Pero pudo no ser tortuga. Pudo no ser tortuga. Yo creo que hay grandes posibilidades de que Manuelita pueda haber sido una persona, quizás enamorada de un viejo, que por eso lo dice tortugo, quizás medio zoofílica. Pero a lo que voy es que esto puede haber sido una historia de que lo que tienen en común es eso, una historia de desamor. Ella tratando de buscar algo que no podía hacer. Así que, Sebastián, llegó el momento. Hoy vamos a hablar de la ruptura amorosa. Uy, la puta. Uy, la puta. Era ¿por la qué hora. No me avisaste, así me preparaba. Bueno, pero como viste, empecé de una manera como lúdica, si se quiere. Me gusta la nueva forma de introducir el tema. ¿Te gusta? De adentrarnos, como fue el verbo que vos propusiste. Vamos a adentrarnos en este tema de mierda de una manera lúdica y con un poquito de onda y distinta. No te vamos a poner temas para cortarte las venas porque eso seguramente lo vas a buscar vos solito. Pero bueno, este tema de... En realidad, no solamente vamos a hablar... El tema no es la ruptura amorosa, sino cómo superar la ruptura amorosa, que puede ser algo complicado, angustiante, sofocante. Te puedes convertir en un boludo bastante grande, pero afortunadamente hay pruebas, se supera y no es mortal. Bien, es un buen consuelo ese. Es un buen consuelo. Yo me acuerdo que una vez que tuve una ruptura y un toque heavy, me dijo una amiga, de esto no te vas a morir. Y es como, ¡ah! Sí, tenés razón. Y además, acordate que escuchan tus padres. Mis padres. ¿Cómo saben? ¿Se llaman tus padres? Cacho y Marisa. Cacho y Marisa, pongan un disco un ratito. La nena va a hablar de ella misma. Mis viejos me escucharon hablar un programa completo sobre la resaca, así que creo que hablar del llanto de alguna ruptura amorosa del pasado. No, pero se van a enternecer. Curados de espanto, mis padres. Me acuerdo, mis padres, unos genios, en alguna ruptura amorosa heavy ahí. De pie presentes. Sí, claro, siempre están, sí. Pero bueno, la cosa es, hay como para mí tres tipos de ruptura amorosa. A ver, clasifiquemos. Sí. A, la peor, te dejan. Uh-huh. B, la mejor, dejas vos. Uh-huh. C, esta que sería como ambivalente, que es como que, bueno, que la cosa se puede ir desgastando y se va como extendiendo y se terminan dejando los dos. Y bueno, y finalmente como que se terminan dejando. Que yo creí que no existían esas en un principio. Creí que era siempre como, dale, uno toma la decisión. Pero no, a veces pasa que, sí, se va como puede ser compartida la decisión y puede ser buena o negativa porque se puede ir para un lado o para el otro. Se puede ir para el lado de la mejor en el sentido de... Si, no sé, lo charlan y de repente dejó haber interés y está todo bien. O puede ser la peor si terminás 6 meses que no cortaste, pero se queman los cerebros mutuamente. Y es tremendo. Pero no jodamos con esto de que si te dejan... O sea, dejar que te dejen es lo peor. No sé. Sí. Era... Déjame pensar un cachito. Eso es más duro y difícil dejar que ser dejado. No, déjate de joder. Eso, no, pero no sabes qué difícil. No, yo he dejado y me han dejado. No es lo mismo que te dejen que dejar. Dejar, decir, bueno, sí, pobrecito, está llorando. Lo va a superar. Pum. Vos pensás otra cosa. ¿Qué pasa, Seba? No. ¿No querés autorreferencialidad? No. Sí, la autorreferencialidad siempre está. Pero bueno, partamos de esa primera clasificación primaria. Esa es la clasificación. Número A. La más difícil, te dejaron. Número B, la más livianita, dejaste. Dejaste. Y número 3, número C, letra C, número C. Desgastación. Letra C, el famoso común acuerdo que pocas veces es tal. Exactamente. Cualquiera de las tres opciones en la que te encuentres si vivís una ruptura amorosa sirve para el botiquín de primeros auxilios del día de la fecha. Bien. Donde lo importante, yo estuve buscando, bueno, un poco de información, ¿no? Recaudando información de películas, de música. Es increíble con el tema de la música. O sea, el tema ruptura amorosa en música, hay infinidades, claro, de canciones y discos, sí, y tremenda cantidad de música inspirada en la ruptura amorosa. Es más, yo me acuerdo, en algún momento, de esta situación tan linda que es la ruptura amorosa, decir como, ¡ay, todas las canciones hablan de lo que me está pasando! ¿No? Claro. Porque ahí es cuando me di cuenta, mirá cómo sufre la gente. Mirá cómo se llena la guita la gente que dice que sufre. En algún... Bueno, hay artistas más sinceros que otros. Exactamente. Pero, pero bueno, sí, obviamente, cuando estás triste, lográs transportarle tu problema a una canción de Daniel Agostini, a una canción de Sabina, a una canción de Radiohead, claro, a cualquier canción que escuches, vos tenés esa capacidad de trasladarle tu problema. Exactamente. Hay como una identificación que está buena, de alguna manera. Pero bueno, lo que yo elegí para este, para esta columna era como darle un poco de optimismo, ¿no? Porque hay un montón de temas de ruptura amorosa que te querés cortar, las que no tenés en mi caso. Entonces la idea era como, bueno, sí, está bien. Esta es la situación, la vamos a enfrentar con un poquitito de onda porque si no, suicidio masivo. Estamos al horno. Claro. Y lo que elegí es un poco de cine, cinco películas para superar una separación. Pero antes de eso quiero presentar un tema que tiene que ver con un poco con esto, ¿no? Yo decía que hay un montón de temas de ruptura amorosa, pero vamos a elegir alguno buena onda. Y me parece que el tema como el rey de los temas para la ruptura amorosa, para superar la ruptura amorosa, es el tema de The Birds. Uh-huh. I feel a whole lot better. Qué tema tipo difícil de decir en inglés, pero que quiere decir me siento mucho mejor. Este tema es del 65 y... Bueno, seguramente lo conoces por la versión de Charly García, ¿no? Claro, de 1990, Me siento mucho mejor, de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Pero bueno, acá el tema dice, me voy a levantar, me siento mucho mejor sin tu amor. Vamos a escucharlo. The reason why, oh, I can say, I have to let you go, and right away, after what you do, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Leave it for a long time, leave it for a long time, you had me believe. I can believe that your love was all mine, and that's the way it would be. But I didn't know, but I didn't know that you were putting me on. Up and you're gone. cómo te gusta la década del 60 y la del 70, ¿no? Ay, me encanta. Yo estoy segura que seguramente debe haber sido una jovencita de esa época o una vieja reencarnada. Este tema es del 65. Si buscaras una porción de 20 años... De cualquier de parte 60, de, principios de los 70. De cualquier parte de la historia de la humanidad. Agarrarías 1960, 1970. Sí, sí. Sí, psicodelia, experimentación, música, venga. Todo a nivel cine y a nivel música es una época que me encanta. Pero me gustan otras épocas también, no me quedo restringida en esa zona. Pero viste que el programa anterior fue como una selección de música, un toque indie nacional. Sí. Y este programa tenía ganas de escuchar esta música que a mí me gusta particularmente, que tiene que ver con fines de los 60, la cosa un poquito mod medio psicodeleiciada. ¿Existe esa palabra? A ver, vamos de vuelta. ¿Medio qué? Algo así. Psicodeleizada. Sí. Psicodeleizada. Ahí está. ¿Sí? Ponele. ¿Se entendió? Con toques de psicodelia. Y bueno, este tema igual es medio tranqui. Pero me gusta esa onda, así que el siguiente tema que voy a recomendar al final también tiene que ver un poco con eso, pero no lo voy a adelantar todavía, no, porque ahora quiero hablar de cine. Cine. Sí. Esa materia que tengo tan pendiente en mi vida. Bueno, algún día podés escucharte todos los botiquines y armarte como una lista de reproducción con las películas para las diferentes situaciones emocionales y te pones al día, Seba. A ver, especulando. Sí. ¿Vas a recomendar 5? Sí. ¿Cuántas suponés que vi? Déjame que las mire. Una la viste. Dos las viste. Yo voy a ser absolutamente de honesto. Cinco, dos las viste, seguro. Bueno, es un promedio bajo. Teniendo en cuenta que sos vos, Seba. Bueno, teniendo en cuenta que soy yo, es un promedio alto, entonces. Es un promedio alto, sí. Bien. Sí, sí. Porque no son películas como ultra raras. Esta vez sí. Tienen como una vuelta de tuerca. Cuando hablamos de la ruptura amorosa, hay un millón de películas yankees con finales predecibles y personajes estereotipados que, boom, aburren. Así que ese tipo de películas no traje. Pero hay otras películas que tienen que ver con eso y que están buenas, que de todas maneras son pelis accesibles en el sentido de que son entretenidas, no son una peli iraní de 3 horas en cámara lenta, sino que son pelis que puede ver cualquiera y sentirse identificado. Uh-huh. Y en todas, lo que se ve, que es la parte que a mí me gusta, es justamente diferentes maneras de poder sortear las olas de la tormenta del desamor. ¿Poder sortear las olas de la tormenta del desamor? Sí. Quiero esa frase pintada en una pared. Dale, te hago un cuadrito. Te hago un cuadrito y me dibujo a mí arriba de la ola, tipo... El surfer. Uh-huh. Bien, primera peli. Sí, te quiero contar que elegí las películas no solo porque me gustan, pero no son como las mejores películas del mundo, sino porque cada una es una manera de resolver la situación de una manera distinta. Ya sea con bebidas, que hay que aceptarlo, es una de las maneras, con clavo que saca otro clavo, con una buena charla, con música. Todas, digamos, situaciones que para mí es importante a la hora de llevar adelante esta situación. Bien, son todas igual de válidas. Sí, son todas igual de válidas. No vas a recomendar, claro, que haga cada uno determinada conducta. No es que hay un top 5, sino que son 5 películas donde vos podés elegir según la que te parezca. Podés ver todas y decir y ver cuál es el modo que te sirve a vos. Bien, a ver. Una de las opciones que se puede utilizar es esto que decía con los tragos, ¿no? Típico, te dejó a alguien, situación medio de mierda, bajón, ¿qué hago? Me tomo un vino, me tomo una cerveza, salgo con amigos. Es una de las actividades cotidianas. Sí, es una reacción inmediata, sí, de última. Es una reacción. No es que hay que ahogar las penas con el alcohol, pero un poquito sirve. Y sobre todo esto de, bueno, charlar con amigos, hablarlo, como lo que decíamos hoy. Las bebidas son una de las salidas más comunes, así que lo que elegí es Entre Copas. ¿La viste? Creo que sí. Es una peli de 2004 de Alexander Payne, donde son dos amigos cuarentones que uno lo dejan, el otro está por casarse y deciden irse de gira. La vi, California. A tomar vino. Sí. Sí, se van a un lugar de viñedos y tiene uno como... es un gordito pelado de barba que lo tengo de otra serie. Paul Giamatti. No sé de dónde, pero lo tengo. Claro, él lo dejaron, Paul Giamatti, y el otro es Thomas Hayden Church, que es un rubio, que se va a casar. Y los dos son amigos y deciden irse ahí y hablan, geniales conversaciones, escenas como cómicas y muchas, muchas copas de vino. Así que es una buena peli para mirar, reírse un rato, sentirse identificado y... que te dé ganas de tomarte un vinito. Y además hablan de vino y de comida, más no poder. Dice Jorge que este botiquín es un elige tu propia aventura. Ay, sí, me encantó. Vos vas a dar opciones y después claro. Manéjense. Claro, esta sería la opción, olvídate con el alcohol, la peli es entre copas. Si te interesa, podés verla y inspirarte. La vi, llevo una de una. ¡Vamos, Eva! No, creo que nunca tuve un 100% de efectividad hasta ahora. ¿Vos cuál crees que va a ser tu porcentaje de películas vistas sobre películas recomendadas? Y vos dijiste dos. Creo que voy a haber visto tres. ¡Ah, mirá, te tenés fe! Subo la vara. Está muy bien. Redoblo la apuesta. Me encanta. Tendríamos que apostar algo. Una copa de vino, como la de entre copas. Bien. Un copón. Un copón. Vamos a hablar de la siguiente película recomendada, que me parece que seguramente también la viste. Es una... La manera sería como con un poco de humor. Bueno, entre copas también tenía un poquito de humor. Un humor no del más mainstream de todos, pero esta también tiene un poquito de humor. Se trata de 500 días con ella, 500 Days of Summer. ¿La viste? No me suena. Ah, mira, hubiese dicho que la hubieses visto porque, bueno, es una peli minita un poco. Yo creo que... Veo bocha de pelis re minita. Bueno, sí. Hay mucha peli... Amigos con Derecho, todas esas pelis así, garcha, bueno, de Isat, las veo. Esta es una peli minita de Isat. No la podrías haber definido mejor. Es una peli que tiene un toque independiente, un toque como menos convencional, si se quiere, pero no deja de ser una peli minita. Y se trata de un joven que está totalmente enamorado, que trabaja escribiendo tarjetas de felicitaciones, un laburo más deprimente. El joven es Joseph Gordon-Levitt, el de Third Rock from the Sun, ¿te acordás? El que tiene como cara de hawaiano. No. Bueno, es un jovencito que ahora está bastante pero lo bien. Pero lo puedo buscar. ¿Cómo se llama? Joseph Gordon Levitt. Gordon. Joseph Gordon. ¿Este es? Ese. ¿Lo ubicás? No, creo que no lo vi en mi vida. Bueno, está, es bastante lindo y actúa bastante bien Joseph. Él hace de un tipo que trabaja escribiendo tarjetas de felicitaciones y un día lo deja a su novia que conoció durante el verano, que se llama Summer, que es la preciosa y talentosa Zooey Deschanel. A Zooey Deschanel la conoces. Sí, la conozco. Bueno, y durante la historia trata de hacer todo lo posible para recuperar su amor. Vemos ahí un poco de amor, de humor, de moralejas cursis. La historia es entretenida, pero está buena que no es lineal. Yo creo que es recomendable para no perder las expectativas en el mundo amoroso. Bien. ¿Te parece bien? Es como el insistidor. El tipo que se reinventa. El tipo, claro, porque viste, cuando la relación se termina, podés como aceptarlo, que es lo más difícil, o intentar, darte la cabeza contra la pared, hasta que te das cuenta que vas a agujerear la pared y te vas a quedar sin cabeza. Entonces ahí decís, bueno, basta, lo entiendo. Este chico le cuesta un poco, pero finalmente no te voy a contar el final. Bueno, pero la entiende. Se entiende. Es esperanzador. No me digas cuál. ¿Alguna de estas películas sí terminan con la pareja nuevamente unida? ¿Alguna de las cinco? ¿O todas son definitivamente ruptura definitiva? Déjame que las chequee. Porque por ahí alguien que se identifica con este espacio, que está escuchando en el momento del programa, dice, ah, bueno, yo una voy sola a insistir. O una. O sea, un 20% de posibilidades tenés según las cinco recomendaciones, sí, de estas del cine. Cinco películas, una sola termina la pareja y yo no diría que es como, no sé, es raro. Pero la mayoría, cada uno sigue con su lado, por su lado, con la frente alta. Bien, una buena solución. Una buena solución. Hablamos de emborracharnos, hablamos de reírnos, y otra de las maneras que la conversamos también previamente tiene que ver con hablar. La película que elegí para superar la ruptura amorosa con buenos diálogos es, para mí, mi favorita de todas estas, pero la voy a contar al medio, no la voy a contar al final, Annie Hall. Annie Hall es del 77, es una película de Woody Allen. ¿La viste? No, creo que no, no sé, por ahí. Vi una infinidad de películas, muchísimas películas que no sé ni el nombre, así que... Claro, bueno, Woody Allen hace de sí mismo, de este personaje que suele encarar siempre medio sarcástico. La película tiene un montón de conversaciones y de diálogos muy Woody Allenescos, preciosos, y muestra esto, ¿no? La complejidad de una pareja, los idas y vueltas, las nuevas parejas y las cuestiones amorosas en su bella heterogeneidad. Uh-huh. Así que a mí me parece muy interesante, es muy linda y súper subjetiva mi apreciación. Annie Hall. Annie Hall. Ay, tengo un pequeño problema. ¿Qué tengo que buscar? Annie Hall. Porque la actriz es la más conocida del mundo. Jorge, si está escuchando este momento, me Annie, mata. ¿Annie, busco o Ann? Annie Hall. Annie es una actriz súper conocida, la segunda protagonista de esta película. También fue novia de Woody Allen durante mucho tiempo. Diane Keaton. Diane Keaton hasta yo la conozco. Ya sé, por eso, de repente se me nulo. Diane Keaton y Woody Allen protagonizan esta película de Annie Hall, donde se conversa de una manera muy linda para entender la complejidad de la pareja. Bien. ¿Esta es la que más te gustó de las tres hasta el momento? Son todas muy distintas, pero esta es mi preferida de las películas que elegí, sí. Bien. Para mí es una peli preciosa. Pensé que ibas a elegir una en castellano, una argentina. ¿Hay alguna argentina entre las dos que faltan? No. Ah, pensé cuando dijiste eso de hablar y todo. Pensé que ibas a ir por el lado de La Tana Ferro, tan comentado eso, de Adrián Suar. ¿Cómo se llama? Y a mí la regla Tana Ferro, o sea, no. Un novio para tu mujer. No me acuerdo cómo se llama. No, igual la es divertido. Sí, pensé es divertido, pero no es una peli que yo diría me moviliza a las obras de la ruptura amorosa, no. No sería mi caso. Están tocando el timbre, vos seguí. Dale. Bueno, hablamos entonces de reírnos, de charlar, de tomar tragos. La siguiente manera de olvidar una ruptura amorosa es la ideal. Por ahora medio imposible, con una lobotomía. Directamente. Te sacás lo que tenés en la cabeza y quedás 10 puntos. Estoy hablando de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. La vi. Eternal Sunshine for the Spotless Mind. Vamos. Me perdí un cacho. En algún momento me perdí un cacho. Te perdiste de que no terminabas de entender la historia. Sí, que cuando el chabón se arrepiente y esa parte medio cuando es chiquito que quiere ser grande. No spoilees. A mí me gusta contar las películas. No, pero no lo vas a hacer. No veo ninguna película. Una vez que veo una, la voy a contar. Después la contás, después la contamos. Capaz que la vi 6 veces y no la entendí igual. Para los que no la vieron, la premisa de la película es, si vos pudieras borrar todos los recuerdos de aquella persona que te hace sufrir, sí. ¿Lo harías? Por supuesto. ¿Vos decís todo? Por supuesto. Bueno, esta es una peli para masoquistas, porque cuando vos tenés una ruptura amorosa, querés sufrir un poco. Es como cuando tenés una llaga y te pasás la lengua aunque te duele, porque es una especie de sufrimiento en el cual encontrás placer. Sí. Bueno, en la ruptura amorosa pasa algo parecido. Vos sufrís y querés el tema para llorar y querés la película que te haga como largar todo el líquido de tu cuerpo. Y esta podría ser una hermosa opción. Es una gran joyita multipremiada de Michel Gondry, donde se ve un sorprendente la actuación de Jim Carrey. Esta vez no hace de payaso. No hace monerías con la cara. No hace monería, no se pone máscaras, nada. Y es actúa junto a Kate Winslet, que también me parece que está magnífica su actuación. Una bella y bipolar Kate Winslet. Donde hacen esta pareja que, bueno, que después de una larga relación y con un montón de diferencias, intentan todo para olvidarse el uno del otro. Y se someten a este extraño tratamiento mental que permite eso, ¿no? Borrar todos los pensamientos que el uno tiene del otro. Uy, tengo ganas de contar un montón de cosas y vos no me dejás. No te dejo. ¿Hasta qué a ver, alguien que no consume demasiado cine y que no entiende cuáles son esos códigos. ¿Cómo sé cuando hay algo que puedo contarlo? Porque la gente que hace sinopsis te cuenta la película. O sea, lo importante es si vos lo que vas a contar no te va a cagar el final o algo clave de la película. Bueno, la historia del médico, la enfermera, ¿puedo contar eso? No tiene nada que ver. Bueno, no voy a contar nada. Es una película de hace 10 años. Ya se puede contar. Pero estamos recomendando películas para que las vean, ¿eh? Y está bueno sorprenderse. Si vos contás el final. Es que yo tengo trastornos de ansiedad y cada vez que voy a ver una película quiero averiguar antes de verla qué va a pasar. Porque esa tensión, si no, me genera una incomodidad. No. Lo peor que me puede pasar a mí es eso, que me cuenten el final y no tener la posibilidad de sorprenderme. Me pinchan el globo. Pero bueno, aparte de estas geniales actuaciones que comenté, Michel Gondry es un director que la verdad que es un genio. La película es totalmente no lineal, no es, va y viene en el tiempo de estas dos atormentados personajes. Pero además, como bonus track, tienen una banda de sonido que está buenísima. Tienen un tema de Beck, Everybody Gotta Learn Sometimes, que está muy bonito. Así que Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos es la cuarta opción. La cuarta opción para llegamos a un momento una ruptura acá. Amorosa con una lobotomía. Llegamos a un momento bisagra. Sí. ¿Vos supusiste Sí. ¿Especulaste con que de las 5 yo te iba a decir que vi 2? Sí. Yo te dije, sin conocer la lista, que me voy a animar a jugármela por el tercer punto. Sí. Queda solo uno. Uh-huh. O ganás vos ahora, o ganás yo. ¿Cuántas viste? 2. 2. Queda una. Queda una que por algún motivo, no sé cuál, dejaste para el final. Sí. Y que puede hacer que gane yo o que ganes vos. Y ya pensaste. Vos dijiste 2. Sí. Y pensaste que había visto la del chico ese con cara de hawaiano. 500, ¿cómo era? 500 días de verano. 500 days with summer. Imaginaste que yo había visto esa. Sí, yo imaginé yo que vos no. habías visto. ¿Cuál pensaste de las dos que vi que yo no había visto? Entre copas creo que no creí que la habías visto. Sí, porque son las películas que le gustan a mi mamá. Me parece que la vi por eso, sí. Bueno, no me pareció una. No sé si habrás visto esta o no, pero no quiero extenderme más y quiero recomendar esta película, que la, en realidad, la razón por la cual la dejé para último momento, como dije, son las 5 lindas. Vos podés elegir tu propia aventura según la manera en la que quieras resolver tu situación. Pero la razón por la que la dejé atrás, al final de todo, es por el soundtrack, que es increíble para mí, gusta el mejor soundtrack de estas 5 películas, y que me gusta la canción como para hacer tipo la cerecita roja sobre el helado de esta, de este gran helado que es el botiquín de primeros auxilios. Así que sin más preámbulos voy a contar que otra de las maneras de resolver una situación amorosa. Decime para, que la vi. Para, te voy a hacer como generar más ansiedad. Hablamos de resolver una ruptura amorosa con tragos. Uh-huh. Hablamos de resolverla con conversaciones. Hablamos de resolverla con humor. Con una lobotomía. Ya sé cuál falta. ¿Cuál? Porque lo dijiste, no la peli. Sé cuál es la forma que falta. ¿Cuál? Que es la del clavo que saca otro. No. ¿Y esa cuál era? Y esa puede haber sido 500 días de summer, si querés. Ah, esa es la que no vi, claro. Pero sí, es la que falta, es la de música. Superar esta situación con buena música. Uh-huh. Así que, chan, la quinta película es Alta Fidelidad. Me suena. Es una película, seguramente la viste en ISAT y en otros canales de televisión por cable. Me es basada suena. En el libro homónimo de Nick Hornby. ¿Qué se trata de esto? Con John Cusack, que es su personaje. Nunca es entendí rock. El éxito de John Cusack. Ay, me encanta. Tengo John un Cusack... primo que es igual y lo veo tan sin gracia. Sí, yo creo que los hombres, hay dos actores que no entienden el encanto que producen en las mujeres, y son John Cusack y Edward Norton, que para mí son... No, dos. Edward Norton es un monstruo. Bueno, como actores son los dos geniales. La peli Edward que yo Norton vi que es él mejor. Es un monaguillo. Sí. Que acusado de matar a un cura. Sí, que hemos hablado de esa película, creo. Bueno, sí, esa sí, peli sí. Ya me consagró. Sí, un millón, American X, todo el... El Club de la Pelea. El Club de la Pelea. Todas no, las no, no coincido en que no entendamos los varones a Edward Norton. Yo me conozco más de uno que me ha dicho de Edward Norton. No, o puedo sea, entender sí, a ese actor. Chico de ¿Qué pasó ayer? El Cari Lindo. No puedo entender que sea una mega figura mundial. No sé cómo se llama. Pero todas las chicas se no erotizan con él. No sé a cuál te referís. Pero hablando de John Cusack, de la selfie más comentada, la más selfie del mundo. La selfie más selfie del mundo. En la entrega del Oscar. ¿Cómo se llama? Mapi, vos sabés cómo se llama. Sí, el de ojos celestes. Bueno, no sé, no queremos hablar de ese yankee. Quiero hablar de John Cusack. Bien. Que es el protagonista de Alta Fidelidad. ¿Y qué pasa? Se trata de esto. Un treintianero que la novia la deja y que quiere... Él es de los que insisten, ¿no? De los que quieren darse la cabeza contra la pared y quiere buscar reconquistar a su novia Laura. Así que para hacerlo emprende como un viaje musical para pensar sobre las 5 rupturas que tuvo antes. Y bueno, y entonces empieza a reencontrarse con la mayoría de sus ex para saber, bueno, cuál fue su problema. Lo mejor de esta película, la actuación de John Cusack es muy buena, la peli es entretenida y me encanta la banda de sonido que incluye temas de Bob Dylan, de la Velvet Underground, de Queen, de Chemical Brothers, Bruce Springsteen y el tema con el cual quiero cerrar el botiquín, que es de 13 Floor Elevators. Es un tema, como dije, hoy quería hablar de... quería escuchar música de fines de los 60 y este es un tema de una... bueno, del disco de Psychedelic Sounds of 13 Floor Elevator, vendría a ser, el nombre de la banda sería el piso, los ascensores del piso 13, y el disco sería Los psicodélicos sonidos de los ascensores del piso 13. Esta canción tiene una... ¿Tiene un protagonismo en la película? Porque a mí me gustan las películas que tienen música para interesante. Mí... Generalmente le presto atención a otra. O me como la película entera esperando esa canción, que yo sé que es de ese, y me aparece o 14 segundos, o no aparece, o apareció tan mechada que no la que se me pasó de largo. Claro, bueno, justamente esta película la destaqué porque tiene esto de un soundtrack muy bueno, donde todas las canciones se destacan y todas las canciones están buenísimas. Así que esta canción se escucha bastante bien, se escucha completa, pero también se escuchan todas las otras canciones, no es el tema de la película. ¿Sí? La película, la canción, disculpa, habla de eso, ¿no? De se llama You're Gonna Miss Me. Vos, boludo, vos me vas a extrañar. Dice, te vas a levantar una mañana y me vas a extrañar. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a concluir con la columna. Es una canción orgullosa. Sí, es como, ¿sabes qué? Me dejaste o te dejé o cortamos, lo que fuera. Curtite. Pero vos me vas a extrañar y yo sigo adelante. Vos te lo perdés, Salame. Una historia así. Algo así, con psicodelia. ¿Cerramos con esa? Cerramos. Esta es la canción que elige Sofía. A ver... As the sun greets the dawn, you're gonna wake up one morning. As the sun greets the dawn, you're gonna look around in your mind, girl. You're gonna find that I am gone. You didn't realize. You didn't realize. You didn't realize. You didn't realize. My loving.